antes intente volver a salir. Quizás un día lo ve coincidir. Que no sirve de nada la partida que empiezo a arrastrar. Es una carcajada de mi diablo queriendo brillar. Le doy una patada, pero aún no lo puedo callar. Dame las coordenadas, que voy para allá. Sé qué hacer.